your crack. No way, Jose. Cochonada, mi reacción no, no le gustó, se puso nervioso y en mi bocho apuntó. Le dijo, motherfucker, ahora vas a bailar. Y el guacho culata comenzó a disparar. Sin darse cuenta, lo hartó a la policía. Detido sobre ese monte, destruyendo esa casita. Me agarraron a mí, me sentenciaron 4 años en la cárcel más pesada. Y yo cochonado, no way, José. Equivocación, al gordo le dije no es nada pesado.